No tengo ni idea. Cuando suene este piano, seguramente usted se dará cuenta que quien va a hablar a continuación es el que es. Usted ya lo conoce, ¿no? Sí. Y hay días, hay semanas que nos cuesta un poco iniciar el programa y la conversación. Venimos con este empezar el programa y cuesta a veces un poquito y a veces no. Pero hoy particularmente, mi amigo Gobale, hemos tenido que sujetarlo en la silla porque viene de un subidón tremendo, viene con un ímpetu extraordinario y viene muy contento. Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y por qué vienes tan contento, Gobal? Bueno, tal vez porque me contagia el ambiente. El nuestro, Javi y yo, no creo. No, el ambiente en general. La vida, es decir, estamos en una fecha muy concreta y todo parece que se combina para que pasemos dentro de unos días un momento distinto. Y que contrasta mucho con la rutina cotidiana del curso. Yo vivo con personas que, concretamente mi mujer está trabajando en la enseñanza, mi hija está estudiando, tengo muchos amigos del mundo de la docencia y en general pues, muchos amigos trabajando, y eso está bien. Entonces, claro, creo que transmiten en su cotidianidad el mensaje de que pronto van a descansar. Y la verdad es que esa cosa que no somos conscientes, pero que están ahí, están en el ambiente, pues lo palpa y te hace sentir que ellos viven con esperanza. Viven con ilusión. Viven de descansar, un descanso. Sí. Ir viajar, tocar un avión, ir allí, ir acá, juntarte con la familia, sí. Trasnochar, beber más de la cuenta a veces. Sí, ¿eso sí, tranquilidad? Yo creo que en realidad es la huida de la monotonía. Ah, bueno, yo creo sí. Que es la huida de la monotonía, es decir, que vivimos en un mundo muy monótono y en el transcurrir de los días pues es una cosa monótona. Yo tengo la suerte de estar jubilado, con lo que esa monotonía no la tengo. Entonces, lo que me dejó llevar por esa ilusión de esperanza de estos días que ellos viven, en general. Aparte que ya se el sistema nos tiene preparados para que de otra manera rompamos la monotonía, que es el consumo. Entonces, bueno, pues las calles están llenas de luces, de ofertas, etcétera, etcétera, para el consumo. Bueno, eso, ellos lo tienen preparado de esa manera. La Iglesia Católica, pues también montan su historia. Su Belén, ¿no? Monta su Belén. sí, lo tienen montado. Montan el Belén. Mucho Belén. Hay mucho Belén montado. Bueno, después se le ha metido por medio el Papá Noel, que no estaba en el papel, y que también se está haciendo un hueco. Todo lo que sea entrar en la idea de la ilusión. Y en otro sitio está el Cagatió. Sí, bueno, ese está en el Belén, ¿eh? Eso parece el Belén. El Papa Noel es el que no está en el Belén. Estaba yo pensando, coño, una obra artística crítica donde el Papa Noel aparece por allí en el portal de Belén. Y bueno, dale una vuelta, ¿no? Sí, dale una vuelta. Pero, en fin, vamos, que vengo, la verdad, muy muy contento. Ya sabéis que yo tengo una enfermedad que es exceso de dopamina y me hace sentirme hoy viene muy enfermo. Aparte de que cuando llegas aquí hoy especialmente te encuentras una mesa con una botella de anís, una botella de coñac o una botella de pacharán, me imagino que será también, no sé lo que es, y una bandeja de mantecao, polvorones, rosco. Estas cosas animan. Evidentemente, pues lo primero que he hecho ha sido al respecto, ha sido llenarme mi copa de anís, cosa que ya me tomé, y estoy por la segunda. Yo no sé si esto acabaré la media hora en condiciones. Sí, hombre, sí. Sí. Y Alex se está tomando, que hay que decirlo todo, ¿eh? Este no tiene filtro. Este no, pero todo. Es que parece que soy yo el único bebedor de aquí. Y tú estás ahora mismo con la mano puesta en la copa de tu... ¿Cómo se llama eso? Un blanco. ¿Cómo se llama lo que te está tomando? Es que es una cosa extraña. Sol y sombra. Sol y sombra, que es coña Masaní. Pero bueno, yo creo que tenemos que hablar de cosas. Bueno, vamos a decir que no es una copa, es un vasito muy chiquitito. Y ah, nada sí, más que bueno, para entrar un poquito en calor y no para otra cosa. ¿Eh? Sí, claro, bueno, dice uno copa y a lo mejor alguien viene a la cabeza. Claro, copón, la copa, el copón. Cuando este decías de la costumbre, sí, la tradición, que sí, viene la gente que va a descansar, que en fin, también está la tradición de un consumo excesivo, impulsivo, sin freno, a veces, supongo, no lo sé. Y no sé, siempre cuando vemos las tradiciones, esto vienen del pasado. ¿Siempre estamos pegados al pasado? Yo creo que, por desgracia, vivimos unos tiempos donde el concepto de la polarización del pasado está con demasiada frecuencia. La vivimos con mucha frecuencia. Y esto nos hace sentirnos muy tristes, porque la pérdida de la esperanza, que la palabra esperanza habla de futuro. Las palabras son fundamentales, porque son símbolos que nos indican cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo entendemos el mundo. Entonces yo creo que la palabra tradición creo que se está repitiendo con excesiva frecuencia en nuestro vocabulario. Discutíamos ayer... ¿Pero por qué sí, intencionadamente está puesta ahí? Sí, bueno, para ser conservadores de nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Bueno, la palabra está ahí porque existe, porque ciertamente las tradiciones también... No hay que demonizar las palabras, pero porque como todo depende del nivel con que se usa. Yo estoy diciendo que la palabra tradición aparece con excesiva frecuencia en nuestro mundo contemporáneo, cosas que creo que en ocasiones, o al menos en nuestro entorno cultural en el que vivimos, no ha sido así siempre, ¿no? Me estoy acordando ahora de la vanguardia artística, donde en un momento determinado pues fueron capaces de plantear un mundo distinto, utópico, porque esa sería la palabra contraria. Es decir, yo estaba buscando esta mañana cuál sería la palabra antagónica de tradición. Pues sería utopía. Fíjate que la utopía, que muchos chicos, bueno, yo no sé, yo estoy hablando de mi juventud, ¿no? Cuando lo usábamos con mucha frecuencia, es decir, luchemos por un mundo utópico, hoy ya no, eso ya parece que la palabra utopía se ha perdido del vocabulario. Yo no la escucho, ni se la escucho a los jóvenes, ni la escucho en mi entorno, a lo mejor que estoy en un entorno muy tradicionalista, ¿no? Pero no la escucho. Pero también me paro a pensar, ¿por qué no decimos la palabra utopía? Porque miramos al futuro y la verdad es que lo que sí recibimos son mensajes realmente muy, muy, muy lúgubres de lo que es el futuro. Es decir, el cambio climático por un lado, las guerras que no terminan. Y además, ayer escuché al presidente de Ucrania que quiere más armas. Es decir, más armas, sabemos para qué sirven las armas. Las armas sirven para matar. Claro, alguien diría, no, es que está necesita más para defenderse de... Sí, claro, aquí es que está la coyuntura en la que estamos, ¿no? Pero lo que la verdad es que bueno, no, ni decir ya lo que sucede en Palestina, ni lo que ha pasado en Siria, que en un momento determinado, evidentemente, se han deshecho de un dictador como es el presidente que había, Al-Assad, sí. Pero la verdad es que la mirada al futuro no aterra. Y como no aterra, pues hemos decidido no hablar del futuro. Tal vez esa palabra también implica algo. ¿Utopía te refieres? No, el futuro, cuando dices el futuro, sí, ¿no? Sí. El futuro, no sé si realmente es futuro o no es futuro. Es decir, que lo que puede ocurrir de aquí a algunos años es una realidad o no. O puede ocurrir un hecho determinante que todo lo que pensamos que va a ocurrir no ocurrirá. Ocurrirá una cosa muy distinta. Entonces, ante esa incertidumbre, ¿por qué tenemos que tener tanta especial atención en el futuro lleno de incertidumbre? Vamos, es verdad que el futuro está por hacer, claro. Pero claro, con las papeletas que tenemos encima de la mesa, pues como comprenderás, pues... Igual surgen otras, ¿no? En un momento inesperado. Claro, pero igual surge, sí, siempre pueden pasar estas cosas, claro, ¿no? Pero evidentemente, con las que tenemos encima de la mesa, con las que analizamos el futuro, las previsiones del tiempo pues se hacen en base a modelos de lo que puede suceder cuando una nube entra por el Mediterráneo o entra por el Atlántico. Pero eso científicamente es comprobable. Eso es científicamente comprobable. Sí, pero también científicamente comprobable que si yo sigo fabricando armas a discreción, es posible que algún día todas esas armas, que yo no sé, el gasto económico que se hace en armamento, se puede hacer en otras cosas, sin embargo no se está haciendo en otras cosas. Es decir, que bien, mientras que, en fin, cuando llegó la revolución industrial y los primeros, digamos, revolucionarios al respecto pensaban, ahora tenemos la ocasión de con esta tecnología de hacer un mundo mejor, un mundo utópico, ese mundo donde se ponía todo los huevos, la cesta era pues confiar en la tecnología y en el progreso. Eso no da resultado, ¿sí? Porque al final, gracias a esa tecnología, hicimos una bomba atómica. Una bomba atómica que fue capaz de matar a miles y miles de personas en Hiroshima. Esto fue el hundimiento de ese planteamiento. Yo creo que lo que quiero yo llegar al resumen es que creo que estamos viviendo un momento donde las tradiciones están ganando tanto espacio en nuestra vida habitual, que no deja espacio para el pensamiento de lo que puede ser una vida mejor, utópica y distinta a un mundo mejor, lo que te decía. Muchas veces nos juntamos los amigos y dices, ¿qué hacéis? Pues aquí estamos arreglando el mundo. O sea, si estamos arreglando el mundo, porque el mundo no lo tenemos en condiciones, ¿no? Y la verdad es que en esas conversaciones pues también están llenas de análisis negativo y de desesperanza. Tal vez la palabra esperanza es la que tendríamos que poner encima de la mesa. Estaba yo pensando esta mañana, digo, en estos días, ¿cómo al nombrar alguna palabra o la voy a decir, nos viene el brillo a los ojos, ¿no? Es el gordo de Navidad. El gordo de Navidad es esa papeleta que religiosamente nos ponemos en fila para adquirir en una esta de lotería, en un estanco de lotería, Doña Manolita, esta famosa, ¿no? ¿Con qué ilusión la gente está en esas colas? Porque allí ese papel es posible que en el futuro le cambie la vida. Es una mirada muy personal, muy, muy, digamos, ególatra, si quiere, porque no va a cambiar la vida del mundo, cambia su propia vida, pero llegamos a un momento en que ya la mirada no es de la globalidad. Puede cambiar la vida a favor o en contra, depende cómo decida. Que sí, también sí, pasa. No suspire. No, porque no, hay gente que a veces gana eso. Sí. Y le complica más la vida que dicen, no tenía que haber ganado este dinero. Evidentemente. Además, si supiraba simplemente porque me has puesto encima de la mesa un dato que estadísticamente sabemos, que un porcentaje muy elevado de la gente que le toca la lotería de forma desorbitante, es decir, que cambian su vida de forma radical, pues no acaba muy bien, ¿eh? No acaba muy bien. Es decir, el porcentaje estadístico es ahí. Que es muy relativo. O sea, que le cambia la vida, dice, me cambia la vida, pero creéis que la vida, creemos que la vida pues pasa a otro nivel y perdemos nuestra identidad. Pero si ¿sabes por qué, ¿no? Entonces es, ¿no? Que pues, la vida puede cambiarme porque tengo dinero. Sí. Fíjate, ¿eh? ¿Cómo podemos decir cambia mi vida porque yo tengo dinero? Claro, y ahí aparece otra vez el concepto de dinero. Mucha gente. Estaba yo en este estudio que estamos hablando. Bueno, pues yo normalmente no es que me ponga muy a apoyarme, ¿no? Pero estaba mirando miradas y hoy me ha caído la. Me ha, he visto en las pantallas, porque las pantallas es la ventana. Yo en mi casa tengo un sótano, vivo en un sótano, y la ventana que tengo es un ordenador, una pantalla. Entonces, no sé por qué me ha venido, tal vez por aquello que yo explico muchas veces, que cuando el tálamo lo abre, te vienen las respuestas, que eso lo sabe el móvil. Cuando dices, me voy a comprar un colchón, y te empieza el móvil a salir ofertas de colchones, dices, madre mía, ¿cómo se entera este que yo quería colchón? Pues tal vez en la pantalla del ordenador me sale hoy un montón de caras de chicos que han terminado, que han sido graduados y le han dado la beca esta que le ponen cuando le dan el título de graduado. Si miráis esas imágenes de esas caras de esos chicos jóvenes que son graduados, que son titulados, son doctorados, esa gana, esa cara de ilusión de futuro, que dicen, ya he terminado esta etapa, ahora me toca vivir un mundo distinto al que soñaba, esas caras son realmente ilusionantes. Sí, es una mirada que te transmite, es decir, bueno, los humanos ya sabemos que somos especialmente sensibles a las caras, ¿eh? Y entonces somos capaces de detectar cuando alguien está enfadado y cuando está triste. Bueno, esas son caras llenas de esperanza. Pero, en fin, es que en estos tiempos de Navidad, ¿eh? que la tradición de la Iglesia Católica con la Navidad pues está impuesta, bueno, y yo no solamente ya la religión, yo lo siento por ellos, ¿no? Yo creo que en realidad quien está potenciando todo este relato es el sistema de consumo de una forma descabellada, en fin, no sé, no voy a calificarlo, porque entre otras cuestiones también, gracias a eso... Ya no es una fiesta, o sea, no es una fiesta, digamos, religiosa, sino que son fiestas, sencillamente. Hay mucha gente que dice felices fiestas, Sí. Y otra gente dice, pues, otra cosa, ¿no? Sí, pero sí. Creo que son fiestas y ya está. Sí, bueno, yo... No tienen la trascendencia mística o religiosa que se puede dar a una festividad de estas características, ¿no? Bueno, yo entiendo que habrá gente que vivan eso desde el espíritu, pero bueno, muchas veces más que del espíritu, desde el recuerdo, de la memoria, de su infancia, porque son momentos donde para mí lo importante es la ruptura de la monotonía. Hay una ruptura de monotonía, pues sucede igual con las otras vacaciones de Semana Santa, con las vacaciones de verano, evidentemente. Estamos huyendo de la rutina porque nos han dicho que... También seguimos pensando que ayer nuestra conversación era que como en esas costumbres, en estas navidades, a veces cuando se junta el grupo familiar, pues recuerdan al que falta, o recuerdan algunas navidades anteriores que fueron excelentes, o alguna que otra que fue con anécdotas, en fin, complicados, ¿no? Eso porque siempre está el recuerdo ahí pendiente y vivimos siempre metidos en ese recuerdo en vez de vivir la actualidad o mirar, como tú decías, hacia adelante, ¿no? Bueno, ahí lo tiene el ejemplo, es decir, que lo que hablábamos ayer, es decir, que de qué manera nuestra mente está tan ocupada en mirar hacia atrás que no nos deja espacio para mirar el presente y para mirar el futuro, es decir, esa utopía. Bueno, sí sabemos, los que estamos estudiando un poco el tema del cerebro, es que el cerebro se apoya mucho en la memoria, porque entre otras cosas es conduciendo, mirando por el espejo retrovisor. Sí, esta digamos, es la metáfora más significativa. Yo creo que vivimos un mundo donde vamos conduciendo en un mundo, en un presente, pero mirando con el espejo retrovisor de una manera continua. Y es posible que cuando queramos acordar, nos encontremos en un universo que diga, ¿qué hago yo aquí? Porque, claro, yo creo que conducir un coche es mirar hacia adelante, sin perder nunca de mirar el espejo retrovisor, porque el espejo retrovisor nos da pista de qué puede estar sucediendo en nuestro entorno. Pero yo creo que, al contrario de lo que sucede, lo que podríamos pensar que es lo lógico y lo racional, estamos muy metidos conduciendo, en este caso, con el espejo retrovisor, y nos vamos a pegar una hostia. Sí, porque bueno, entre otras cosas, y si no una hostia, al menos nos vamos a perder, porque si no sabemos que estamos mirando hacia adelante, es posible que algún día el coche se pare y diga, ¿y qué hago yo aquí? Porque no miré hacia adelante. Y bueno, pero sin embargo es reconfortable mirar hacia atrás. Yo no digo que los recuerdos a esa persona que ya no existe, como tú planteabas, ese chascarrillo, pues esté presente, porque ese es el espejo retrovisor. Pero de una manera continua es posible que terminemos muy, muy accidentados. En fin, mi humilde opinión, yo ya en este tipo de cosas, como comprenderéis. Lo que ocurre es que también, eso al menos yo lo vivo, ¿no? Es decir, cuando vivo mucho mirando en el pasado, no me produce de tanta alegría que cuando mismo esperanzado en lo que llega por venir. Hoy es un día lindísimo, hoy es sábado, hace un día realmente de frío, porque ese es el invierno, y tengo una gana de salir a la calle, de andar, de mirar, de tomar el sol, porque el sol que tenemos aquí en el sur de España ahora mismo, hoy hace un día de sol muy bonito en Córdoba. Sí, lo decimos porque alguien está escuchando en Cataluña, que supongo que ahí hace más frío, ¿no? Pues me imagino que alguien está estudiando en Cataluña y espero que en otros elementos más limítrofes, más lejanos de aquí, que ciertamente el sol no esté. Sí, pero, en Irlanda, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es un que... Saludo a Irlanda. Un saludo a Irlanda. Un saludo a Irlanda, un saludo, en fin, al universo. Pero lo que te quiero comentar al respecto es que, y lo hablábamos ayer, ¿no? Es decir, esa excesiva mirada al pasado sin perspectiva de plantearnos algo nuevo. Es decir, yo este año he felicitado, como todos los años, a muchísima gente y le hago un mensaje de esperanza donde, bueno, reflexiono sobre las tecnologías. Este elemento que dice que las tecnologías nos separan, pues yo apuesto porque las tecnologías nos unan. Y creo que estamos en un momento donde el desarrollo, digamos, del progreso tecnológico, pues nos puede facilitar mucho la vida a nosotros y a la humanidad en general. Sin embargo, bueno, esto se está aprovechando por parte de algunos propietarios de esas tecnologías para forrarse el culo, perdón por la expresión, de billetes, que dicen, y para dominar o hacer pensar a la gente un montón de cosas. Bueno, aquí tenemos casos que ya no son, digamos, anecdótico, es decir, las elecciones, como en las elecciones democráticas se está imponiendo las tecnologías para lanzar los discursos que convencen a las personas, nos convencen para dirigir nuestro voto en una u otra dirección. Esto es peligroso. Bueno, es peligroso, es la realidad. Que lo que tendríamos que estar preparados es para ir asumiendo críticamente. Imagínate los nuevos sistemas de comunicación que hay, que en la fiesta del presidente Trump ya están aportando cantidad de dinero considerables, ¿no? ¿Para qué? Para la fiesta que van a hacer. Ah, para la fiesta. Claro, bueno, la fiesta sí, es sí. Un nombramiento y tal. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y ese dinero es porque luego lo van a repetir en hacer un mundo mejor? ¿O? Muy significativas, sí, que han dado 1 millón de euros cada una. Ah, vale. Pero son esas empresas que está dentro del concepto del neoliberalismo, es que no es que quieran tener dinero. Ellos no quieren tener dinero, solamente ellos quieren ganar, que es diferente. El dinero que acumulan les da igual. Claro. Simplemente es que cada proyecto, cada idea, cada cosa que ellos quieran plasmar en la sociedad puedan ganar, puedan triunfar. Sí. Eso que a veces el ego busca, el reconocimiento de los demás, para decirnos que somos muy inteligentes o muy guapos o muy generosos. No y sé. El ego, yo para mí el ego, que yo tengo mucho ego, Es una huida hacia adelante, es la huida de no aceptación en lo profundo, es la necesidad de querer, de que nos quieran, la necesidad de que nos quieran, esto es el ego, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que pues estamos educados, están metiendo muchas palabras. En la siguiente conversación te lo voy a recordar, ¿eh? Sí, bueno. Lo que acabas de decir. En la siguiente conversación que tengamos juntos. Pues no sé, yo lo admito, o sea, que no voy a confrontar contigo. Es una amenaza, pero bueno, yo te lo agradeceré porque en ocasiones a quien te intenta enderezar, pues lo más que puedes hacer es agradecerlo. El problema está en que en ocasiones no nos queremos dejar de enderezar. Yo a Ale lo considero un amigo que me dice cosas profundas y difíciles de aceptar. Bueno, esto no es me intimida, por favor. Esto es intimidad. Bueno, vamos a dejarlo, sí. Pero bueno, lo que sí quiero es comentar de insistir una vez de nuevo que nos hagamos una reflexión de que cuando pensamos, si polarizamos hacia el pasado o hacia el presente, si esta Navidad solamente nos vamos a centrar en la persona que falta, en el momento que es que vivimos hace unos años, en otro tipo de cuestiones, pues la verdad es que si nos ocupa mucho espacio, eso habría que hacerlo pensar. Es como estás continuamente igual que existe un aparato en los móviles que dice cuánto tiempo he visto yo el móvil, podríamos tener un aparato que diga cuánto tiempo estoy hablando del pasado, porque lo difícil es hablar del presente, vivir el presente y por supuesto proyectar el futuro. Proyectar. Otra palabra que habla de futuro. En esa idea me quedo de que tendría que haber una máquina que valorara el tiempo que nos quedamos pegados en el pasado, ¿no? Sí. El tiempo que nos quedamos pegados en el pasado, hablando del pasado, guerrita del pasado, sin ofrecer posibilidades de futuro. Es decir, oye, que el mundo, con las tecnologías que tenemos, es capaz de resolver el hambre, es capaz de acabar con las guerras, es capaz de tener viviendas para todos. Ayer veía que por primera vez se está construyendo en Estados Unidos la primera casa con un chorro de una impresora. Con una impresora gigante están haciendo casa. Fíjate la maravilla que esto supone. Antes de hacer una casa, bueno, yo que mi padre hizo su propia casa. Íbamos todos los domingos muy, muy a la familia. Los arquitectos no estarán muy contentos. ¿Eh? ¿De la casa que hizo mi padre? No, de la casa, eso sabrá tu padre. Sí, sino de las que se está construyendo ahora con estas máquinas. Ah, ¿no? Bueno, los arquitectos. Bueno, en realidad, más que los arquitectos, los albañiles. Sí, los albañiles también. Claro, viene una máquina aquí, ahora le hace. Pero bueno, yo le diría a los albañiles, bueno, pues, hijo mío, te vas a ir a tu casa y en vez de estar trabajando, lo que puedes dedicarte es a vivir un presente con el futuro. Yo te quiero hacer una pregunta. Hoy has venido muy contento, muy eufórico y tal. ¿Cómo te has sentido hoy? ¿Cómo me he sentido de qué? No, has venido muy contento, eufórico, sí. Muy pletórico. Sí. ¿Cómo te has sentido hoy? ¿En el programa? No, ¿dónde me he sentido? Es que no entiendo. ¿Dónde? Bueno, nada, quería encajarlo con la canción que quieres poner. Ah, bueno. Sí, claro, quería encajarlo. Es que no te pillaba. La pregunta ¿no? iba por ahí, ¿eh? Sí, no. Es que claro, yo normalmente elijo la última parte de mi intervención con una canción y entonces dándole vuelta, estaba buscando una canción de esperanza y he encontrado una de Nino Bravo, que yo soy un poquito de otra época. que a mí me hace llorar y me hace revivir una esperanza, ¿no? De sentirme, me he sentido libre. A eso te refería. A eso. De sentido libre, sí, sí. Global, pues, dime, muchas gracias. Dime. Oye, que yo me voy a quedar, ¿eh? Porque bueno, es que... no digas quién viene. No digas, bueno, oye. Que tú lo cuentas todo, ¿eh? Es que me encanta. Es un marujón. Es que es mi amigo, es mi amigo. Es un marujón. Sí, sí, es marujón. Vamos, bueno, con la canción, vámonos, Javi. Venga, vámonos, que nos vamos. Nina, libre. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por banderas se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.